Muy bien, continuamos en el tango nuestro de cada día hasta las 17 horas. Y como habíamos anticipado, tenemos el gusto y la alegría de presentar, están aquí en el estudio, quienes son los campeones de la categoría senior de la sede Mendoza del Mundial de Tango 2024. Y es la señorita Susana Andrada y José Falcón. ¿Cómo está Susana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A todos. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir, por tener la paciencia ahí de esperar. No, ha sido un placer escuchar al maestro. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, qué bueno. Campeones. Es un título, ¿eh? Todavía estamos ahí, viste, disfrutando de todo lo que, más que todo el baile que hicimos. Y bueno, las ganas teníamos de ganarlos. Claro, fuimos claro. A ganarlo. Pero bueno, habían muchos bailarines muy buenos también. Claro. ¿Y hace cuánto que son pareja de baile ustedes? La verdad. ¿No quieren decir? No, él habrá tenido ganas de ganar. Yo tenía ganas de juntarnos. Nos juntamos hora, 40 minutos el día anterior. No te puedo creer. Sí, y teníamos muchas ganas de divertirnos, de participar. Yo siempre participo. Todos los años participo con un compañero. En este caso me tocó con el mejor. El campeón, son campeones. El campeón. Los dos, claro. Los dos son campeones. No, yo podría decir que, bueno, para mí fue un privilegio bailar con ella, que aparte de excelente bailarina, excelente maestra, yo tomé clase con ella años antes. Mirá, y para mí siempre ha sido ella una de las mejores maestras de acá de Mendoza. Claro. Y ¿Haces docencia, Susana? Me encanta, sí. Sí. ¿Y en forma particular o das también en...? Sí, forma particular y grupal. Yo digo grupal y particular porque están hechas particularmente dedicadas a la gente que me pide qué es lo que quieren aprender. Yo no impongo lo que a mí me gusta. Claro. Trato de transmitir lo que a la gente le gusta. Claro. Entonces... clases a medida, digo yo. ¿Y hace cuántos años que estás en la danza del tango? Y en la danza del tango, y un poco más de 20 años, sí, como 25, por ahí. ¿Y haces otras danzas también? De chica, empecé en danzas clásicas, folclore, español, me gusta bailar, me encanta. ¿Y José, cómo abrazaste la danza vos? Bueno, yo empecé por la parte del folclore, ya hace más de 25 años. Y llevo el folclore en el alma, y como siempre dije, el folclore me da alegría y el tango me da pasión. Mirá, qué bueno. Y bueno, hace 12 años estoy dentro del tango, que es lo que más hago ahora y lo que me está gustando, pero sin olvidar mis raíces del folclore. ¿Y qué se siente porque participar de un evento tan importante con muchos bailarines, ¿no? Y muy buenos. Y muy buenos, ¿no? Ser elegidos, porque ustedes de aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Y la idea es poder viajar ahora a Buenos Aires, donde se hace ahora en agosto el campeonato mundial, y bueno, ir representando un poco Mendoza y ver qué es lo que pasa. Para mí va a ser la primera vez y va a ser una muy linda experiencia. Sí, también voy con ganas de ganar. Claro, más vale que quieras ir, pues. Bueno, si hay algún director de cultura o de Guaymallén, o si hay algún director de cultura de Godecruz, o si hay algún director del Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza, están precisando los pasajes justamente para poder llegar a Buenos Aires y ser los representantes mendocinos en el Mundial de Tango, nada más y nada menos. Sí, así sí, que bueno, vamos a ver si de repente se activan ahí las gestiones para que puedan llegar a Buenos Aires a representarnos, y vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Cada uno, si quiere, responde o uno o el otro. Por ejemplo, ¿sabes que hay una modalidad que se ha tomado últimamente en las milongas? Le llaman los bailarines VIP, ¿no? ¿Qué son los bailarines VIP? Los que están siempre al lado del DJ que pone música. Entonces, si uno se sienta al lado del DJ, ¿por eso solo ya es un buen bailarín? No, mirá, yo no creo que por eso sea un buen bailarín, ni que eso te dé toda la garantía de que puedas bailar toda la noche. yo por lo general nunca me he sentado al lado del disc jockey o en esas zonas VIP, y he bailado toda la noche y con distintas personas. Uh-huh. Eso no garantiza. Muy bien. Si uno baila con zapatilla o porque no tiene zapato, ¿puede bailarse bien un tango o no? Sí, sí. El que baila, baila con lo que tiene y con el alma. Claro, eso sí. Eso si tiene los mejores zapatos, obvio. Se ven más facheros, pero el que baila, baila con lo que tiene, con el alma. Bueno, si ponemos dos orquestas, por ejemplo, a ver, ya que el maestro Diego López Páez nos decía, bueno, guardia vieja, guardia nueva. Por ejemplo, ¿De Caro o Troilo? Troilo. Mira, yo como DJ, okay, porque a mí me encanta, también, qué sé yo, todo tipo de música, desde el tango electrónico a De Caro. Me gusta todo. Como dije yo, que me pegarían todos, así que me gusta todo. Bueno, ¿qué le gusta bailar más? ¿Tango o milonga? A mí tango. A mí todo. A mí tango. Lo lleva en el alma, Susana. Sí, claro. Bueno. Eso que lo que mejor podemos decir que bailamos o más aprendimos fue milonga. Ajá. Por lo menos en mi caso. Ah, mira. Ajá. Y bueno, con el mejor profesor que hay acá, aprendimos milonga y era lo que mejor nos salía. Claro. Pero si me dan a elegir, bueno, creo que el tango es un poquito más. ¿Y qué te provoca el tango como para tener ese plus de un poquito más? Bueno, principalmente, como te dije, la diferencia entre el folclore y el tango me da esa pasión y tal vez por ahí un vacío que tiene uno que lo llena un poco. Uh-huh. con escuchar la música y encontrarse con una persona donde vos la abrazás 2 minutos y es como si te estuviera abrazando el alma. Oh, bueno. Saben que tenemos una columna nosotros, le decimos a Diego también, a Susana y a José, que pueden escribirnos, que se llama Conectados por Historia del Tango, y que no hace falta ser un gran poeta nadie, sino que la gente nos escribe lo que siente con relación al tango, y está muy bueno. Y hoy vamos a leer un... Hoy tenemos un texto, Un texto. De Conectado por Historia del Tango, y no se lo pierdan, porque también está buenísimo, porque... Cada uno expresa lo que siente por el tango, por el abrazo, ¿no?, que es tan importante en el tango, sí, por la mirada, inclusive, ¿no? Sí, ¿no? Sí. La conexión que se genera, ¿no?, que es muy importante, ¿no? El abrazo en el tango, ¿qué significa para vos, Susana? Es entregar un poquito del alma mutuamente, ¿sí? Es sentirnos un poquito menos solos, contenernos. Sería hermoso que pudiera darse en las escuelas, claro, porque lamentablemente la ley no te permite abrazar ni besar a los alumnos, claro, pero estaría buenísimo. El día que aprendamos a abrazarnos amorosamente, creo que la gente se va a respetar más. Entonces, estaría bueno que conozcan un abrazo que no tiene segundas intenciones. Claro, claro, claro. De eso se trata. Se ha quedado el maestro Diego aquí, así que si quieres consultar algo, perfecto, no hay ningún problema. Gracias. Ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Cuando decís, es un alma con otra alma, pareciera como que estuviéramos hablando de una dimensión espiritual, ¿no? Y o quizás sí, es una dimensión espiritual popular. Sí, es muy probable, yo creo que sí. Porque hay gente con la que nunca, no conoces el idioma, bailás por primera vez y decís, qué divino este abrazo. Y hay gente que nunca te hizo nada, pero no te aguantas más de un tango, no ves la hora que termine la tanda. Claro, claro. Entonces, creo que sí, que hay una comunicación muy, muy especial en el abrazo. ¿Tienen alguna preferencia entre bailar con música grabada, digamos, enlatada, a tener una orquesta en vivo? ¿Hay esa diferencia? ¿Existe? Yo sí, por ahí la noto. O sea, bailar con una orquesta... me causa por ahí mayor desafío. Ah, mirá, bien. A mí. Ajá. Mirá, porque me emociona más. Claro. Me emociona más. Sí, sí. la música en vivo es más emocionante, sí. Depende de quién esté tocando también. Claro, claro, claro. Pero yo no conozco una orquesta que sea, mejor ni la bailo. No conozco. No. Admiro muchísimo a las orquestas que tenemos, las nuevas. Sí. Sí. Bueno, y ya que están acá, por supuesto, vamos a decir, si son los campeones de la sede de Mendoza en tango, quienes quieran aprender a bailar bien el tango, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Un teléfono, un contacto? Y bueno, vos te vas a encargar de hacer la propaganda. Cuando mandás de las milongas, siempre digo, mandás de todas las milongas, pero no mandás de las clases. No, es que clases, cada profesor tiene como 5 clases en la semana, ¿no? Entonces, hacer una grilla de clase serían como 50. Entonces, claro, lo que ustedes pueden hacer, que lo aconsejo, es, por ejemplo, mandando un WhatsApp todos los miércoles. Recuerden que tenemos clases tal, claro, día, tal horario. Claro. Entonces, de todas maneras, la dirección de mi casa es Vieite 73, cortita, en Godoy Cruz, full time. O por las redes, por las redes te encuentran. O por las redes seguro que van a encontrar. Claro. Hay preferencia dentro de la docencia, ¿no? De alumnas, más alumnas que alumnos, porque yo no bailo nada, yo no bailo absolutamente nada, soy una tabla, ¿no? Jorge hace 8 años que me está empujando para que vaya a aprender, en serio, pero siempre dice, faltan hombres en las milongas. Yo por suerte me sobran, me faltan mujeres. Ah, mirá, bueno, lo contrario. Desde siempre, vos sabés, Jorge, he tenido siempre más alumnos varones que mujeres. Sí. Ah, mirá, bien. Mirá vos. Me faltan chicas. Pero sí, bueno, está aclarado que siempre, más que todo, en algunas clases y en la mayoría de las milongas siempre van más mujeres. Claro, sí. Hombres. Jorge siempre me ha comentado eso, ¿no? De que sí, siempre hay más demanda de mujeres que de hombres. Sí, sí. Y lo que sucede es que para el varón bailar tango requiere un tiempo, digamos, de coordinación motriz, de seguridad. Somos más lerdos. Y después tenemos que conducir a nuestra compañera, ¿no? En cambio, la mujer, digamos, como que está en su salsa porque es pura sensibilidad. Entonces, percibir el movimiento es más natural y más espontáneo, entonces sale más rápido a la pista. Pero la mujer también conduce en la pareja. Sí, hoy en día es más normal de lo que hace 10, 15 años atrás que aprendí a conducir y que se veía medio raro. Hoy, gracias a Dios, conducen las chicas entre chicas, los chicos entre chicos, y está buenísimo. Claro, claro, claro. Bueno. Sí, y mira, tengo una propuesta, Leandro, para compartir con nuestras visitas. Si querés que leamos conectados por Historia del Tango, estamos ahí en los últimos minutos, lo leemos y lo compartimos. ¿Cómo no? Hacemos una pausita ahí, musical, y volvemos. Conectados por historias de tango. Haciendo uso de las últimas de las libertades humanas. Felicito a todos los hermanos argentinos. Disfruté mucho de cómo disfrutan de los tangos, los chamamés, las zambas, el sorba, etc. Mucho amor vi allí en esos días del ETI, el encuentro del tango del interior en Argentina. Y excelencia, mujeres y hombres que lo hacen con tanto arte que invitan a bailar mirando. Las redes sociales no virtuales, encontrarnos más cerquitas y compartir la vida. Unos mates es lo que nos salva y darnos cuenta de que todos somos hombres dolientes haciendo uso de la última de las libertades humanas, elegir la actitud de uno mismo ante las circunstancias de la vida. Es elegir nuestro propio camino, al decir de Víctor Frank. Fue debido a circunstancias complejas que un día, casi sin buscarlo, me encontré con el tango. Y el tango, además de transformarse en un desafío, además de enamorarme de él, me trajo mucha más información, la más significativa, que no podía más con el peso que estaba cargando. Este escrito nos envía Ana desde el Uruguay. Muy bien, amigas y amigos, estamos ya finalizando el programa del día de hoy. Estimada Susana, José, un placer haberlos conocido. Felicitaciones por ese logro. Gracias. En cuanto tengan actividades, Susana, de tus clases y tu docencia, avísanos. Y lo compartimos acá con la audiencia. Regreso de Buenos Aires, le contamos. ¿Van a Buenos Aires ahora cuándo? Y ahora el 16. Ajá. 16 estamos allá. Bien. Competimos y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno. Y a la vuelta estaremos acá también. Claro, sí, sí. Invitan. Y cuéntenos, más vale. Por supuesto. Bueno, sí. Un agradecimiento muy grande. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. También Diego, que se ha quedado aquí, así que le agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación.